La nostalgia me invade otra vez. Y es otro año que ya no estás. Yo me pregunto si regresarás. Ya no estás, lo pienso y no comprendo por qué tú me dejaste. Mi corazón sufre demasiado porque sabe que no volverás. Regresa, por favor, regresa. En mis días yo me la paso pensando en ti. Regresa, por favor. Yo pienso y no comprendo por qué tú me dejaste. Mi corazón sufre demasiado porque sabe que no volverás. Regresa, por favor, regresa. En mis días yo me la paso pensando en ti. Regresa, por favor, regresa. ¿Cuánto te anhelo? Ven junto a mí. Ven junto a mí. Por favor, regresa. Regresa.